Aquí empiezan las 20 de la X. Las 10 de la mañana en la X96.5 y aquí estamos deteniendo esta máquina del tiempo para llegar a la actualidad musical y acompañarlos en estas próximas horas mientras les voy contando cómo se mueve la música más importante en el mundo y cómo se mueven nuestras canciones, las más importantes, las de más alta rotación en la X96.5 en este fin de semana que nos vuelve a reunir en esto que se llama las 20 de la X. Bienvenidos en esta, la edición número 38. Estaremos contándoles qué pasa con la música en nuestra estación. Tenemos nuevos ingresos, tenemos canciones que se despiden de nuestro conteo y, por supuesto, mucho movimiento al interior de las 20 de la X en esta edición número 38 para hoy 25 de septiembre del año 2021. Tenemos cuatro canciones que para esta edición le dicen adiós a nuestro conteo. Y vamos a comenzar justamente a contarles cuáles son esas cuatro canciones que se despiden de las 20 de la X en esta nueva edición. La primera de ellas la hace Harry Styles y se llama Golden. Harry Styles se despide de nuestro conteo con esta canción Golden y también le decimos adiós a Taylor Swift con Willow. Abandona nuestro conteo y eso quiere decir que van dos canciones que se van y hay dos canciones que llegarían. Pero aún hay más despedidas en esta edición de nuestro conteo de Kid LAROI con Without You. También le dice adiós a las 20 de la X. Que Kid LAROI, que es el actual número uno en los Estados Unidos junto a Justin Bieber con Stay, se despide con Without You, que fue su primer éxito en listados musicales. Y van tres canciones. Y con esta, pues, cerramos el número de despedidas hoy. La cuarta canción que se despide de nuestro conteo a cargo de DJ Tiesto con The Business. También le dice adiós a las 20 de la X. So let's get down to business. Let's get down, Give you one more night to get this. Ahí tienen ustedes algo de las novedades que veremos hoy en nuestro conteo. Cuatro canciones nuevas entonces estarán haciendo ingreso a las 20 de la X y ya van a ir a conocerlas. Van a tener la posibilidad también de votar una a una por todas las canciones a través de nuestra cuenta en Twitter. Si no nos siguen en Twitter, háganlo ya, @la X965. Y por ahí pueden registrar su voto también para sus canciones favoritas. Así es que comencemos de una vez. Ah, pero antes, echémosle un vistazo a cómo está el Top 5 en estos momentos en nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes actualmente en las 20 de la X son Galantis, Guetta y Little Mix juntos en Heartbreak Anthem en la posición número 5. Ed Sheeran con su Bad Habits en la posición número 4. Casilla número 3 para ATB con Your Love. En la posición número 2 teníamos a Butter con BTS. Oh, Y como reina de nuestro conteo, Olivia Rodrigo con Good For You. Ahí está el top 5 actual de nuestro conteo. ¿Qué pasará en esta edición? Los invitamos a que nos acompañen durante estas próximas dos horas de programación en la X96.5 para juntos llegar al número 1. Y también, por supuesto, comenzar a saludarlos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, nuestro WhatsApp también disponible para que entren en contacto ya con nosotros en el 318-860-9616. La línea ahí disponible para que ustedes envíen sus mensajitos si quieren reportarnos cómo está su sábado, cómo arranca el fin de semana para ustedes, cuál es su canción favorita y si están conectados a todo volumen con nuestras 20 de la X que arrancan inmediatamente con las posiciones 20, 19 y 18. Casilla número 20, ahí está Olivia Rodrigo al filo del conteo. Casi lista para salir y abandonar también las 20 con su Deja Vu, que pierde dos casillas del lugar 18, baja hasta la posición 20, la última de nuestro conteo, completando ya 16 semanas con nosotros. Casilla 19 para el primero de los cuatro nuevos ingresos que tenemos hoy. El turno en esta posición 19 es para los chicos de Coldplay, que están ingresando a las 20 con su Higher Power. Y en la casilla 18, Seoul Sonic, perdiendo tres posiciones con Leave the Door Open, una de las tres canciones que baja tres casillas hoy. Hay tres canciones que descienden tres posiciones. La mayor cantidad de descensos hoy lo registran estas tres canciones. Una de ellas es esta, Leave the Door Open, que baja de la posición número 15 a la casilla número 18 esta semana. Así comenzamos entonces. Bienvenidos otra vez a este El Conteo con los éxitos más importantes del mundo, las 20 de la X. Número 20. Yeah.

Silk Sonic, que ya prometió entregarnos un álbum completito el próximo año, 2022, el año del estreno de An Evening with Silk Sonic, así como han decidido ellos titular su primera producción discográfica, que ya nos ha adelantado esta canción, Leave the Door Open, y por supuesto, otra que se llama Skate, que también sé que les gusta muchísimo a los oyentes de la X96.5. Ya tenemos las 10 de la mañana, 18 minutos. Ya hemos empezado a recorrer este camino que nos va a llevar a la número 1 hoy. Ustedes comienzan por acá a reportarse. Un abrazo para Jorge Giraldo. Dice, mi canción favorita, Levitating de Dua Lipa, reportándome desde Palmira. Un abrazo a la gente en Palmira que nos oye. A esta hora tenemos muy buena sintonía en Palmira. A todos un abrazo muy grande y gracias por ser parte esta mañana de nuestras 20 de la X. André y Paul Cifuentes también por acá. Dice, buenos días, ¿cuántas semanas acumula la canción número 18 hoy de Seal Sonic? Son 23 semanas las que lleva siendo parte de nuestro conteo Seal Sonic con Leave the Door Open. Esta semana cumple su semana 23. César, buenos días. ¿En dónde está la voz dulce de mi bella Lu? Dice Jorge esta mañana. Pero mientras llega, vamos rumbo al número uno. Les cuento un secreto, pero no le digan a nadie. ¿Saben dónde está Lu? Está haciendo ejercicio. Está disque entrenando a esta hora, pero chito. Le preguntan luego a ver cómo les fue. Yo la verdad no creo que esté entrenando. Eso dijo. Pero pues bueno, ahí veremos. Ahí veremos resultados próximamente. Luis Moreno también llega por acá a saludarnos. Ah, vio, ya los alborotes, ya empezaron a preguntar por Lu todo el mundo. Ah, vea, Luis. Luis sí me confirma. Luis me dice, Lu andaba en, no puedo decir el nombre, dándola toda. Ahí la vieron. Gracias, Luis, por el reporte. Aldemar también está por acá y dice, aquí estamos, oíste, ve, escuchando la mejor, la X. Salúdame a Lu, la mejor vibra. Ya, ya, basta con Lu. Hoy no está Lu, viene más tarde, no molesten. Después de las 2 de la tarde, Lu estará con ustedes, por supuesto, dándoles gusto con De la A a la X, que estará llegando esta tarde a las 2, de 2 a 6 de la tarde. Ahí le pueden escribir a través de nuestro Twitter, nuestro Instagram, el WhatsApp. Interactúan con ella toda la tarde del sábado. Ahora déjenla ahí tranquilita que está haciendo deporte, extrañamente. Nosotros sigamos mejor con nuestro conteo, sigamos buscando llegar al número uno y descubriendo cuáles son esas canciones nuevas que ingresan hoy a nuestro conteo en esta nueva edición, la número 38. Vamos por tres canciones más y justamente aquí viene otro nuevo ingreso en la posición número 17. Cómo me gusta esta canción, cómo me gusta cada vez más lo que hace esta mujer. Cómo logra impactar no solo el ámbito musical, sino muchísimos ámbitos sociales a través de sus campañas. Ahora, recientemente, con todo el tema de la protección de los derechos de los animales, ha logrado que una gran marca como es Oscar de la Renta, pues se haya desprendido del uso de las pieles para su producción y artículos de moda. Y después de esta marca, yo sé que habrán muchas más que se van a unir a esta iniciativa. Y todo gracias a esa fuerza extra que ha hecho Billie Eilish desde su posición como una persona muy influyente en el mundo de la música hacia este tipo de decisiones tan importantes. Lost Cause es la canción que ingresa a ser parte de nuestro conteo desde hoy y entra directamente a la posición número 17. Ahí estará Billie Eilish. Posición 16, escucharemos a Joel Corey, Ray y David Guetta perdiendo dos casillas. Baja de la posición 14 a ubicarse en la casilla 16 con Bad. Y también en este trío de canciones, Lil Nas X, que pierde dos casillas. Baja del lugar número 13 a la posición número 15 con Montero, Call Me By Your Name. Aquí están entonces las posiciones número 17, número 16 y número 15 en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 17. Something's in the air right now, like I'm losing track of time.

número 15. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f*** with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you living a lie, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, don't be here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, every week, what a time and incline. God was shining on me. Now I can't leave. And now I'm making hell in Italy. Never want the best in my league. I only want the ones I envy. I envy. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy. I cannot pretend. I'm not faced, only innocent. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning. I'll be on the way. Call me when you want. Call me when you need. Call me out by your name. I'll be on the way. Like, call me by your name. Este, que es uno de esos personajes polémicos del mundo de la música, hace parte también de nuestro conteo en la casilla número 15. Montero, Call Me By Your Name, era lo que escuchábamos con Lil Nas X en la casilla número 15 esta semana en nuestro conteo. Ya saben que pueden ir votando por sus canciones favoritas. Por aquí los esperamos a través de nuestro Twitter, @X965. Para que registren sus votos con nosotros. Cada una de las canciones tiene ahí la opción de que ustedes dejen su opinión al respecto. Si quieren que la canción suba, baje. Esto nos sirve también un poco como guía para darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Por acá se reporta William Espinosa a la X y comenzando su conteo. Claro que sí, William, como siempre, por ahí recorriendo las calles de Cali. Por ahí anda en el sector de Granada en su vehículo a todo volumen, la X96.5. Y antes andaba también muy disfrutándose mucho los clásicos esta mañana en nuestros archivos X. Por ahí me quedaron pendientes algunos clásicos. No se preocupen que mañana, domingo, estaremos también abriendo nuestra programación con clásicos en la mañana tempranito, antes de que llegue el resumen de este conteo, que mañana tiene su repetición al mediodía. Mañana domingo, 24/7, estamos con ustedes compartiendo lo mejor, por supuesto, de nuestra música y de nuestros éxitos aquí en la X96.5. Mañana del sábado que avanza bastante rápido. 11 no, tampoco tan rápido. 10:33 a esta hora. Saludamos más gente que nos escribe a través de WhatsApp. Él es Diego Marín. Saludos, familia X. Gracias, Diego. Un abrazo para ti. Juan Carlos Valencia también se asoma por acá. Hola, ya que todos preguntan por Lu, Julito, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? También soy tu fan. ¡Ah, qué belleza! Vea, porque vea, Lu, yo también tengo fans. ¿Qué dijo usted? ¿La estrella aquí? No, bájese de la nube, por favor. Diga que ya llegó, salude, que están desesperados por saber de usted. Diga qué estaba haciendo, dónde andaba, qué va a hacer ahora. No sé, porque pues los sábados también quiere la gente saber en qué anda Lu. Deberíamos de tener un programa exclusivo que se llame así, ¿en qué anda Lu? Hola, Lu. Oli. ¿Cómo estamos? ¿Qué le pasó? Me duele todo. ¿Qué la tenían haciendo? No, es qué? Me puse a copiarle a una amiguita. Ajá. Que es tremendo monstruo del gimnasio. Ok. Y esa mujer, te lo juro que casi me vomito entrenando. Y ahorita para subir las gradas aquí a la cabina, Dios. O sea, me demoré un siglo subiendo gradas. ¿Usted me está diciendo que de verdad estaba entrenando esta mañana? Sí, ya me di cuenta que soy de esas personas que necesita supervisión y tener a alguien encima para hacer las cosas. Que la empuje. Eso sí, sí, sí. Uy, Dios mío, yo creo que mañana no me voy a poder ni levantar. Pero la felicito, es una muy buena manera de arrancar el día. Ay, así, pues sí, entrenando. Pero yo creo que ya le va a coger cariño. Vamos por ese cuerpón. Vamos por ese cuerpo power. Y ustedes oyentes, los espero ahorita a las 2. Ya saben, tienen una cita con Lu a las 2 de la tarde en De La A La X. Ahí va a estar ella acompañándolos. Y a Juan Carlos Valencia, muchas gracias. Un abrazote para ti también. Y nos vamos con 3 canciones más. Casillas 17, 16 y número... No, mentiras, ya dijimos esas. 14, 13 y 12 son las que vienen a continuación. Porque viene Justin Bieber con Daniel Caesar y Givon juntos en Peaches en esta posición número 14. Acumulando ya 18 semanas con nosotros, y es otra de las 3 canciones que pierde 3 posiciones. Les había dicho hace ratito que hay 3 canciones que descienden 3 casillas, que es el mayor número de descenso que se registra en esta edición número 38 de nuestro conteo. La primera que perdió 3 posiciones fue Seal Sonic, el grupo Seal Sonic con Leave the Door Open. La segunda es Justin Bieber con Peaches, que baja del lugar número 11 a la casilla número 14. Y la que sigue también completa el grupo de 3 canciones súper perdedoras este fin de semana. De la posición 10 pasa a la casilla 13, SZA con Good Days, que también la escucharemos en este tercer grupo de canciones. Aquí estarán entonces la número 14, Justin Bieber con Daniel Caesar, Givon y Peaches. Número 13, SZA con Good Days. Las dos perdiendo 3 posiciones. Y para completar este trío, Seal Sonic de nuevo con Skate, que es el tercer nuevo ingreso que tenemos hoy en nuestro conteo. Nos resta una por descubrir más adelante, pero ustedes me estaban pidiendo esta canción hace ya varias semanas, que ¿por qué no había ingresado al conteo? Bueno, aquí está, haciendo su ingreso en la posición número 12, Seal Sonic con Skate. ¡Qué canción sasa, definitivamente! Casillas número 14, número 13 y número 12 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 14. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh, the way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right.

número 12. Están las dos canciones que vendrán incluidas en el álbum que les comentaba hace un rato que ya se estrena el próximo año, An Evening with Silk Sonic, que ha sido totalmente esperado, aclamado, pedido por los fans de este proyecto musical que hacen Anderson .Paak y Bruno Mars. Leave the Door Open, el primer lanzamiento, todo un hit, y esto que es una canción sasa también, Skate, que hace su ingreso hoy a nuestro conteo Las 20 de la X en la posición número 12. Están escuchando los éxitos más importantes en el mundo. Esta tarde tendremos de nuevo nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance, con éxitos solamente de este género musical. La música dance, lo que andan haciendo los DJs y productores más importantes del mundo, ahí se los contaré esta tarde, después de las 6, cuando nos encontremos de nuevo en el segundo conteo del día. Así es que ahí los espero. Si quieren de pronto ir a chequear la edición anterior de la X Top Dance y los anteriores 3 recomendados, pueden hacerlo en nuestra página web, la X Cali. www.laxcali.com. Ingresan allí, ahí se encuentran los dos conteos, este, las 20 de la X, y por supuesto la X Top Dance, y ahí también estarán los 3 recomendados anteriores. Hoy por supuesto vendré con 3 nuevos recomendados, así que ahí nos escucharemos más tardecito. Más saludos a través de nuestra línea WhatsApp para Steven Castillo. Buenos días, por favor, el nombre de la canción que sonó ayer a las 5:28 p.m. Steven, por favor, envíanos un audio para poderte ayudar de la manera más rápida posible, ¿vale? Un abrazo para ti. Heraldo también está por acá y dice, hola Julio César, ya conectados en el Top 20 de Sol Radiantes y hace un sol magnífico hoy en la ciudad de Cali. Bendiciones para Cali Moncada también por acá, excelente sábado. Me encantó muchísimo la programación de esta mañana, que buen despertar con ustedes. A la bella Lu, go ahead, como dices tú, vamos por ese cuerpón, estoy feliz. Ingresó Skate al conteo, saludos y abrazos. Bueno, ya les había dicho que Skate tenía su fanaticada también para que ingresara y ahí está, por fin, haciendo su ingreso esta semana en la casilla número 12. Saludos, reporto novedad de sintonía. Caray, no sabía que Good Days estaba en el escalón número 13. Ahí está, Gabriel, un abrazo para ti también. Qué buena foto de perfil de WhatsApp tienes. Un personaje del mundo de las series de televisión. Claudia también está por acá y dice, buen día Julito, feliz fin de semana para todos, conectadísima con la X, como siempre, son la banda sonora de cada uno de los días de mi hermosa vida, gracias por existir, bendiciones por mil. Pues te devolvemos esas y muchas más, gracias a ti por la compañía y por tenernos siempre presente en tu día a día. Aquí estamos y aquí seguimos con nuestro conteo. 10 minutos y ya tendremos las 11 de la mañana. Y vamos llegando prácticamente a la mitad de nuestro conteo. Vamos ahora con tres posiciones más, las casillas 11, número 10 y número 9. Que vienen encabezadas por Maneskin, este tremendo proyecto italiano que ha sabido ganarse el cariño del público a donde quiera que van. Tienen una fuerza interpretativa excelente, tienen una energía en el escenario inagotable y bueno, están construyendo una carrera bastante importante en el mundo de la música. Son ya muy conocidos en buena parte de Europa, en su Italia natal además. En Europa pues han conseguido ser los ganadores de la más reciente edición de Eurovisión. Y están con Begging en la posición número 11 en nuestro conteo, acumulando 4 semanas con nosotros en las 20 de la X. Estaban en la posición número 12 y suben una casilla a la posición 11 esta semana. Maneskin con Begging. Casilla número 10 para esta preciosísima mujer que anda ya preparando todo lo que va a significar su gira por Norteamérica, arrancando el próximo 2022. Los boletos ya a la venta, mucha gente ya con un lugar asegurado en esta fantástica gira de Dua Lipa, Future Nostalgia. Aquí está ella con Levitating. Son 37 semanas las que lleva esta canción siendo parte de nuestro conteo. Es la canción más antigua que tenemos en este momento y está en la posición 10, perdiendo una casilla. Ahí va descendiendo poco a poco y lentamente Levitating con Dua Lipa. Y para completar este trío, The Weeknd llega con Save Your Tears. Ahí estarán en la posición número 9, con 31 semanas en total en nuestro conteo y perdiendo 2 casillas esta semana. De la casilla 7, bajan a la posición número 9, The Weeknd con Save Your Tears. Casillas 11 para Maneskin, número 10 para Dua Lipa, número 9 para The Weeknd. Es lo que suena a continuación en nuestro conteo. Número 11. Put your love in here. You got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, da, da, da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to leave.

las 20 de la X. Son las 11 y 3 minutos en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Entramos a esta segunda hora de programación en la X96.5 cuando son las 11, 3 minutos en esta mañana de sábado. Fin de semana, 24-7 con ustedes, entregándoles más música a través de la X96.5. Y saben que en cualquier lugar que estén, nos pueden llevar con ustedes en su teléfono móvil, con nuestra aplicación, la X Cali, así nos buscan. Nuestro aplicativo móvil va a estar allí disponible para que nos lleven en su teléfono celular a todos lados. Estamos contándoles cómo se mueve la música y los éxitos más importantes en el mundo aquí en nuestras 20 de la X. Gracias a todos por su sintonía desde Los Ángeles. Por acá nos llega un saludito de... no me dejó el nombre. ¿Cómo se llama nuestro oyente de LA que se reporta a esta hora? Cuéntenos, recuerden, si ustedes nos escriben por primera vez, inmediatamente nos escriben su nombre, su apellido o su nickname para poderlos identificar y enviarles el saludo como ustedes se lo merecen a través de esta línea 318-860-9616, por ahí en contacto directo con ustedes siempre. Vamos entonces a avanzar con tres posiciones más. Las casillas número 8, número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. En la posición 8, Doja Cat con The Weeknd, que lo acabamos de escuchar en la posición 9, pero ahora estará acompañando a esta rapera norteamericana con You Right, estable una semana más en la posición número 8 de nuestro conteo. Escucharemos a la misma Doja Cat con Kiss Me More, esta vez con SZA. Kiss Me More y You're Right, canciones que hacen parte de su más reciente álbum Planet Her, todo un suceso musical también en este 2021. Muy bien recibido por la crítica. Y Doja Cat, bueno, una exposición increíble que ha tenido ante su público y ante con muchos eventos en los que ha podido participar. Recientemente la vimos siendo una de las presentadoras de los premios MTV. Qué buena vitrina ha tenido Doja Cat este año. Ahí estará Kiss Me More con la casilla número 7. Completando 16 semanas con nosotros, perdiendo una posición, baja del lugar número 6 y se ubica en este escalón. Y cerramos este grupo de tres canciones con el último nuevo ingreso y el más alto esta semana, registrado directamente en la posición número 6. Allí ingresa este australiano, que es actualmente el número 1 en los Estados Unidos, en compañía de Justin Bieber. Hacen esto que se llama Stay y pues a partir de esta semana ingresa también a nuestro conteo. Ahí están completitas entonces las cuatro canciones nuevas que ingresaron hoy. Higher Power con Coldplay, que ingresó directamente a la posición 19. Lost Cause con Billie Eilish en la casilla 17. Skate con Seal Sonic en la posición 12. Y cierra este grupo de nuevas canciones de Kid Laroi junto a Justin Bieber con Stay en la posición número 6. Casillas número 8 para Doja Cat y The Weeknd. Casilla número 7 para Doja Cat y SZA. Y posición número 6 para The Kid Laroi junto a Justin Bieber. Número 8. You and your eyes. número 7. Número 6. Your touch, you're the reason I believe in love. It's been difficult for me. 11 de la mañana, 15 minutos. Stay con The Kid LAROI y Justin Bieber siguen reinando en el conteo de el Hot 100 de Billboard. Siguen siendo la canción más importante esta semana como número uno. Habían sido desbancados por Drake, que tras el estreno de su más reciente álbum, pues logró ingresar de tajón 9 canciones de esta nueva producción directamente al top 10 de este conteo norteamericano, y había descendido al lugar número 6, Stay, pero la semana pasada pues de nuevo ha recuperado su liderato como número 1 en Norteamérica. De Kid LAROI, este australiano que canta con Justin Bieber, este super hit que además se escucha mucho en redes sociales, ¿no? Ha sido tendencia también fragmentos de la canción en la red social de TikTok. A propósito, por ahí les subimos esta semana nuevo TikTok en la X Cali, así nos siguen en TikTok, vayan de una vez y pasan con nosotros momentos muy divertidos a través de esta red social. TikTok de la X, arroba la X Cali, para que nos busquen y nos sigan. Entramos de lleno entonces al top 5 de nuestro conteo. Vamos a conocer las posiciones número 5, número 4 y número 3. Que andan a esta hora sonando en buena parte del mundo y por supuesto resuenan también aquí en nuestro conteo. Casilla número 5, ahí tendremos a ATV con Topic y A7S. Y esta canción que se llama Your Love, que ha perdido 2 casillas, baja del lugar número 3 esta semana y se ubica en la posición número 5 de nuestro conteo, con 9 semanas en total, siendo parte de las 20 de la X. Escucharemos a Galantis, a David Guetta y al Little Mix, que hacen un excelente trío con Heartbreak Anthem. Estaba en la posición número 5 y logra ganar una casilla, logra tener un pequeño ascenso esta semana, ubicándose en la posición número 4, Heartbreak Anthem. Y en la casilla 3, Olivia Rodrigo ha perdido el número 1, señoras y señores. Ha descendido del lugar número 1, pierde 2 casillas y baja a esta, la posición número 3 de nuestro conteo con Good For You. Había estado allí por una semanita regresando al número 1. Estuvo una semana, descendió porque Butter la desbancó, luego volvió a subir al número 1 y ahora pues es desbancada hasta la casilla número 3. Good For You con Olivia Rodrigo. Ahí en esta posición sonará a continuación. Casillas número 5, número 4 y número 3 es lo que viene a continuación en nuestro conteo. ¿Cuál será hoy la número 1? Estamos muy cerca de saberlo. Y ustedes pueden seguir votando a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965, por sus favoritas. Número 5. Yeah.

Ella es Olivia Rodrigo. Un momentito, señor número 2. Usted va a sonar, pero en un momentito va a sonar en nuestro conteo. Las 20 de la X. Olivia es nuestra canción número 2. Ha descendido del lugar número 1 y ha perdido 2 posiciones esta mañana en nuestro conteo. Una mujer que ha logrado escalar posiciones bastante importantes dentro de la música, destacándose por su álbum debut. Su álbum llamado Sour, que viene lleno de canciones de desamor, justamente. Ese ha sido como su caballito de batalla, su punto más fuerte. Como que les gusta muchísimo todo el tema del desamor al público en general, y sobre todo estas canciones que hablan de desamor, pero tienen, digamos, un beat arriba, como pasa con Good For You, por ejemplo, y otras tantas que vienen ahí incluidas en este exitosísimo álbum. Olivia es una de las estrellas más importantes del mundo de la música, y eso está súper clarísimo. Son las 11 de la mañana, 28 minutos. Nos resta conocer la número 2, hacer nuestro respectivo resumen de las posiciones anteriores y también pues irnos directo a la número 1 de esta edición de nuestro conteo. Así es que, sin más preámbulos, esta es la número 2 de las 20 de la X. Número 2. Criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not sure how to do. I got the superstar glow, so los señores de BTS ocupan la posición número 2 esta semana en nuestro conteo. Estable es una semana más en esta, la segunda posición de importancia de las 20 de la X en su semana número 13 en nuestro conteo. Allí permanecen una semana más. 11:31 minutos, hacemos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de darle paso a la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Casilla número 20. Ahí se ubica Olivia Rodrigo con Deja Vu. Canción que va ya prácticamente de salida de nuestro conteo, perdiendo esta semana 2 posiciones. Uno de los nuevos ingresos, que fueron cuatro en total, Higher Power, entra directamente la banda Coldplay a la casilla 19. Perdiendo tres posiciones esta semana, Silsonic con Leave the Door Open, casilla 18. El segundo nuevo ingreso lo marca Billie Eilish con Lost Cause en la posición 17. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like. Casilla número 16 para Beth, Joel Corey, Ray, David Guetta. Montero, Call Me By Your Name, posición 15. Otra de las canciones que más posiciones pierde esta semana, Peaches con Justin Bieber, descendiendo tres casillas. Casilla número 14 esta semana. En la posición número 13, Good Days con SZA, también perdiendo tres casillas. El tercer nuevo ingreso es para Silsonic con Skate, entra a la posición 12. Maneskin come back in. Posición número 11 en nuestro conteo. Dua Lipa sigue descendiendo en nuestro conteo con Levitating, posición número 10 esta semana. Save Your Tears, The Weeknd, casilla 9. You Ride con Doja Cat y The Weeknd estables en esta posición, la número 8. Doja Cat con Kiss Me More, lado de SZA, en la casilla 7. El cuarto y último ingreso esta semana, nuevo ingreso esta semana, es para The Kid LAROI con Stay, entra a la posición número 6. ATV con Your Love, casilla 5. Heartbreak Anthem, casilla 14, casilla 4 con Galantis, Guetta y Little Mix. En la posición número 3, Good For You, Olivia Rodrigo, perdiendo el número 1 esta semana. Y en la posición número 2, ahí acabamos de escuchar a los chicos de BTS, estables una semana más con Butter, en la segunda canción, la segunda casilla de nuestro conteo, la número 2. Así se mueve la música, así se mueven los éxitos en nuestra estación, la X96.5. Y ahora hacemos un flashback. Este es un flashback. en las 20 de la X. Ese flashback que traemos hoy tiene un protagonista bastante particular. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. The Prince of Bel-Air. Este es el intro de una popular serie de televisión y la voz es la de Will Smith, que está cumpliendo años hoy. Justamente lo recordamos por su cumpleaños número 53 a este tremendo productor cinematográfico y productor además discográfico, actor, rapero y muchas otras ocupaciones más. Willard Carroll Smith Jr. es el nombre completo de este hombre, nacido en Pensilvania un día como hoy, en 1968, nominado a 4 premios Globo de Oro, a 2 premios Oscar y con 4 premios Grammy en su haber. A finales de los 80, pues alcanza la fama con esta serie de televisión, The Fresh Prince of Bel-Air, que se transmitió durante más de media década a través de NBC y en muchas cadenas de buena parte del mundo logró retransmitirse. También pasó de la televisión al cine y numerosas películas lo han recibido como protagonistas. Bad Boys, la saga, la número uno, la número dos, Bad Boys for Life, Independence Day, también En Busca de la Felicidad, Soy Leyenda, Hancock, Wild Wild West, Enemigo Público, bueno, una cantidad increíble de cintas lo han tenido allí por ese carisma tan tremendo que se gasta este hombre, siempre recibiendo elogios por parte de la crítica gracias a sus actuaciones, sobre todo en un par de películas, Ali y en 6 grados de separación. Aquí está para que lo recordemos musicalmente también con otra de esas buenas cintas que lo tuvo como protagonista y esta canción que lo hace también inolvidable. Will Smith a ritmo de Men in Black, por estos días también otra de esas fuertes tendencias en TikTok. Just in case we ever face to face and make contact, the title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now. Come on, black suit with the black Ray-Bans on, walk a shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But you, we ain't on no government list, we straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Tight camera zoom on in your pending doom, but then like boom, black suits fill the room up with the quickest talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer, vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say? That's the way we kick it. Yeah, I mean, but see the noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless MIBs. Up on the flag, yes, men in black, let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me, come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me, come on. Take a walk with me, just walk it with me. Take a walk with me, come on and make it that work. Now freeze. Here comes the minute black, and it's dangerous. we might seem imposing, but trust me, yeah, we're showing your section. Believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap. Show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Here come the men in black. Así recordamos a Will Smith Jr., que está cumpliendo años hoy, llega a sus 53 años con esta canción, bueno, que se convirtió en todo un hit y que, pues utilicé un sampler también de una canción muy conocida a cargo de Patrice Rushen, que se llama Forget Me Not, y de allí, bueno, salió esto que se llama Men in Black. 11:43 minutos, fue para mí un gusto y un placer siempre estar con ustedes aquí, compartiendo los éxitos más importantes en el mundo. La invitación para que me acompañen nuevamente ahora más tarde, a las 6 de la tarde, que nos volveremos a dar cita a través de la X96.5 con el segundo conteo del día, la X Top Dance. Ahí tendrán ustedes la oportunidad de ponerse al tanto de lo que pasa con el mundo dance y cuál será la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Son 10 canciones y 3 super recomendados que vendrán a las 6 de la tarde, justo antes de que inicie Residente X, que hoy tendrá también su edición retro como todos los sábados. Y en un ratito, ahora a eso de las 2 de la tarde, estará Lu con ustedes al aire en De la A a la X, interactuando a través de nuestras redes sociales y dándoles gusto con lo que quieran escuchar. Somos la X96.5 en Cali y de Cali para el mundo a través de www.laxcali.com. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Una canción que ha recorrido ya buena parte de Europa. Su versión remix ha sido un éxito también en los listados dance. Poco a poco asciende en el Hot 100 de Billboard también. Y aquí está lo más reciente del británico Ed Sheeran como número uno en nuestro conteo. Se trata de Bad Habits, que sube esta semana de la posición número 4. 3 posiciones a quedarse con el número uno esta semana en la X96.5. Número uno. Time the sun goes down, I let you take control.

Más música aquí en www.laxcali.com. Mali, Mali, Mali, don't wanna go get to wanna do it, Mali. 96.5.